Bueno, vamos a hacer un curso sobre producción de hongos, lo cual nos abre un panorama completamente distinto de lo que es la producción tradicional en cuanto a que acá se hace ganadería y antes se hacía agricultura y eso no sostiene nuestro estilo de vida si de repente pensamos en que los alimentos industriales son de mala calidad y queremos tener más productos locales y orgánicos. Y el caso de los hongos es muy interesante porque hay mucha materia seca disponible para poder cultivar hongos y lo podemos hacer en casa, en bolsas, en sótanos o lugares creados especialmente. Incluso tiene una posibilidad económica al salir a vender. Y es un producto de alta calidad nutritiva. Bueno, todas esas cosas las vamos a ver y las vamos a hacer en el curso que vamos a hacer el próximo sábado 5 acá en Capilla del Monte.